decía María. María era muy graciosita y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. Píntate los labios, María. Engaño, y al transcurrir de los años ya no luce tan bonita María. Píntate los labios, María. Ya no se le ve en la calle a María. Píntate los labios, María. Que se pinte los labios y que se deje de bobería. Píntate los labios, María. Píntate los labios y ven a bailar el son. Píntate los labios, María. María, mi son montuno, qué sabroso. Píntate los labios, María. Cantaba Roberto Faz. Píntate los labios, María. Ese gran sonero.